Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver el área de informática. Uy, sí, profe. Hoy por fin voy a tener la oportunidad de manejar un computador. Bueno, muchachos, ahora sí prendan los computadores. Profe, el mío no me funciona. Ay, no puede ser. Otra vez no tenemos combustible para la planta de energía. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! Los niños, niñas y adolescentes tenemos grandes talentos, pero no tenemos ayuda por parte del Estado para poder desarrollar nuestras habilidades que tenemos. Y es necesario que fijen la mirada en las zonas rurales dispersas y nos brinden una educación adecuada y de calidad. Campaña por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros también tenemos derechos. Buenaventura 2013. Muy buenos días, estamos aquí con Lucy Yasmín Castro. Bueno, Lucía, ¿por qué has hecho esta historia? Bueno, yo he hecho esta historia para dar a conocer cuál es la problemática con la que tiene mi institución. Mi institución se encuentra ubicada en el departamento del Putumayo, municipio de San Miguel, y su nombre es Instituto Educativo Rural Afilador. Y bueno, ¿qué te inspiró para venir desde Putumayo hacia acá a Buenaventura? A mí lo que me inspiró es hacer y dar a conocer que en los rincones de Colombia existe esta institución donde nos estamos formando a pesar de las muchas dificultades que tenemos. ¿Y qué quieres dar a conocer con el radio? Quiero dar a conocer que somos unos jóvenes que tenemos unos grandes talentos por desarrollar. Somos unos jóvenes con capacidades, pero que muchas veces no hemos tenido apoyo por el Estado. Entonces es por eso que no hemos podido desarrollar estas habilidades. ¿Y tú crees que vas a conseguir el apoyo por el Estado? Pues eso es lo que siempre hemos buscado y siempre he pedido para mi institución, porque siempre salió representando mi institución. Busco algo mejor, una mejora para mi institución. Muchas gracias. Gracias.